Intendente, buen día. Muy buenos días. Intendente, venga, ¿hace cuánto hay gaula en Soacha? Nosotros aquí hay una unidad móvil antisecuestro. Llevamos más o menos 4 años de que comenzó. Es una comisión, digamos, una unidad móvil de secuestro y extorsión del Gaula Cundinamarca que opera aquí en Soacha. Sí, digamos que el tema del secuestro en Soacha sí es un tema que tiene un buen índice, o más bien es el tema de la extorsión y de la estafa lo que más se ve en Soacha. Pues bueno, cuestiones de extorsión es lo que se ve más en Soacha. También vemos la problemática del secuestro simple, que es el, como lo dice el artículo, el que retenga o oculte una persona. Se pasa mucho en las parejas cuando de pronto el esposo va a conquistar otra vez a la excompañera, la lleva a tomar unos tragos, se la lleva para el apartamento y la encierra. La retiene por, póngale, un día, 2 días, cuando ella sale de pronto ya como golpeada de pronto porque este ha abusado de ella, entonces llega la fiscalía y ahí conocemos los secuestros simples. Sí, pero digamos que uno de los temas que se ha visto o evidenciado en Soacha últimamente tiene que ver, y que ustedes han trabajado mucho, es el tema de la extorsión. ¿Cuál es la modalidad que se está viendo en Soacha para extorsionar a los habitantes? Bueno, una de las modalidades, como decía aquí la señorita, el tío a tío. Esa parte donde están llamando y están suplantando a un familiar. Desgraciadamente nosotros tenemos un sobrino o sobrinos y nos llaman y nos dicen, hola tío, ya uno tiene referente a un sobrino con el que más habla y uno está dando la información. Hola tío, ya uno está diciendo, hola Dieguito, hola Olmedo, hola Carlos. ¿Por qué? Porque ya estamos dando la información. En base a eso es que estos bandidos se aprovechan de la información y hacen que ese tal Diego sobrino suplante al propio diciendo que está capturado, que lo capturaron porque llevaba un revólver o porque tuvo un accidente y que un compañero de él pues van a conciliar con el supuesto policía. Ahí hay una falsedad en la autoridad. Por ese motivo, esta gente le pide que consignen en menos de 2 horas de 200 a 5 millones de pesos para no judicializarlos. Esa es una de las modalidades que nos están afectando acá. Venga, pero bueno, de pronto ellos cogen que un teléfono al azar llaman, ¿qué hubo, tío? Entonces uno, como usted lo dice, conoce al sobrino de siempre, uno le dice, ¿qué hubo, mono? Entonces ya empiezan a tomar datos. Pero también tengo entendido que el fakes ayuda mucho. Mire, nosotros ahorita en el Gaula Cundinamarca y más que todo en el Distrito Especial de Soacha tenemos eso. Hay, digamos, bandidos, vamos a llamar a estas personas por con bandidas, donde comienzan a tener una amistad con una cierta dama y comienzan a enamorarlas o a hacerse como ganarse la confianza de estas personas. Terminan pidiendo una foto de medio cuerpo, después ya una foto sin ropa. ¿Para qué hacen estos sujetos? Por el caso de que ya tienen las fotos, tienen el poder de comenzar a extorsionarle y a exigir dinero, y si no, suben todas las fotos que habían mandado al Face de los amigos. Esta es una modalidad que ahorita en Soacha hemos tenido como unos de 10 a 15 años, de 10 a 15 casos, y más que todo en menores de edad. Intendente, el tema del comercio también es un fuerte de los extorsionistas. ¿Aquí cómo se está viendo el tema de la extorsión en el gremio del comercio? Bueno, la extorsión, el costo-beneficio, yo llamo esto, esta extorsión que la gente no quiere denunciar porque sencillamente le piden 5 mil pesos, 2 mil pesos. Entonces ellos dicen, yo le doy 2 mil pesos a este sujeto y me deja en paz. Ese es el problema que nosotros tenemos en Soacha. Yo invito a todo el comercio, a toda la ciudadanía a que denuncie. Nosotros tenemos la ubicación en las oficinas del Distrito Especial de Soacha. Sí, eso es lo más normal. En Soacha, por ejemplo, los que reparten alimento en sus vehículos, perdón, van a ciertos barrios y les ponen peaje. Si usted quiere repartir la leche sin que lo robe, págueme 10 mil. Y eso es una extorsión. Sí, claro, eso es una extorsión, y nosotros estamos ya trabajando sobre esos casos, sobre todas las personas que vienen a traer los productos populares a Soacha. Nosotros llevamos 4 investigaciones de las cuales pues estamos a espera de que la fiscalía se pronuncie para dictar unas órdenes de captura de estos sujetos. Estos sujetos comienzan con 2 mil pesos, con la gaseosa, con el yogur, con el chocorramo, y terminan ya en 10 mil pesos, y si no, los atracan o les perjudican los carros. Sí. ¿Cómo uno, pues uno no se va a ir hasta... Una vez se le da como va a irse hasta el Gaula. ¿Qué otra manera tiene uno, si está siendo víctima de esta extorsión, de este tipo de situaciones delincuenciales, para poderse comunicar con ustedes? Bueno, nosotros tenemos el Blar Mi Línea, y nosotros también, la gente de pronto no denuncia por temor, que es normal, todos tenemos miedo, pero nosotros con el Gaula y los fiscales ante el Gaula estamos haciendo un proceso donde estas personas, las víctimas, no van a ir a una audiencia. Simplemente con solo la información, la entrevista o la denuncia, nosotros vamos a cualquier sitio de aquí de Soacha, tomamos la denuncia para no ir a la casa, para no, en algún sitio concretamos una cita y recibimos la respectiva denuncia. En base a eso ya comenzamos a trabajar. Vea, es un trabajo, Diana, que en Soacha uno creería que no existe, pero existe mucha extorsión, existe mucho todo este tema de estafadores. ¿Cómo lo estafan uno en Soacha? ¿Cuál es la estafa más grande o la modalidad más común de estafarlo a uno? Bueno, el tibatío, hay también lo de los trasteos con el transporte, los carros que hacen de pronto trasteos, los citan a sitios donde no tienen, de pronto le dicen, vean, véngase en Paviotá para que recoja un trasteo o una ambulancia o recoger pasajeros a ciertos vehículos, y cuando estas personas están allá, ¿qué pasa? Se les va la señal y estos bandidos tienen ya la ubicación del gerente y comienzan a exigir dinero para el rescate, digamos así, de estas personas. ¿Por qué? Porque las personas en el momento no tienen señal, están ubicados esperando que lleguen las personas al trasteo o los pasajeros que van a traer. Y entonces estos bandidos se aprovechan que no tienen señal y se comunican directamente con la empresa, con los familiares, para exigir que si no cancelan 5 o 10 millones de pesos, simplemente los van a dejar secuestrados. No, Dios mío, vea todo lo que hay detrás de este tema de cómo sacarle plata ilegalmente a otras personas. Intendente, ¿hay otro tipo de modalidades o otro tipo de acciones que ustedes estén trabajando aquí en la ciudad? Sí, claro, nosotros tenemos aquí de pronto la estafa se nos está viendo mucho. La estafa dice el que mediante engaño haga caer en error a otra persona para su propio beneficio. O sea, esto quiere decir que a nosotros nos están llegando mensajes de... trasteos. Hay un caso que están llamando donde le están diciendo, mandando un mensaje a alguien y le dice, prima, ahí me capturaron en Ecuador, necesito que me haga el favor, llame al conductor que lleva un trasteo. En ese trasteo en la nevera van $250,000. Y entonces pues dan el teléfono del bandido y él supuestamente exige que le consignen dinero, ¿para qué? Para poder llegar a la ciudad y entregar el trasteo. Dios mío. Y le dice, vea, es que yo tengo aquí el trasteo, pero no sé cómo moverme, entonces gíreme. Exactamente, sí, que para la gasolina y los peajes. Y hay otras modalidades también, como por lo que estábamos hablando nosotros de lo de las fotos. Este problema sí se está presentando en Soacha. Las fotos de los menores, niñas y adultas. He llegado casos de señoras de 50 años, solteras, que quieren buscar un esposo en Estados Unidos y mandan las fotos, todo eso, y ya después comienzan a exigirle dinero, que 10, 15 millones de pesos, que porque el señor ya tiene las fotos, y para no subirle todas esas fotos al Face, por eso tienen que exigir, consignar plata. Anteriormente Carlos lo mencionaba, y es que Facebook puede ser un arma letal para este tipo de cosas, ¿no? Nosotros podemos tener como que sea un llamado de atención para que no tengamos públicos nuestros datos, porque a veces nosotros contamos, fuimos a tal lado, tenemos nuestro celular público, contamos que compramos un auto, que compramos un celular, que mil cosas. Entonces nosotros mismos estamos dando toda la información a través de las redes sociales, y creo y veo además que es una de las formas también para que nos tengan toda nuestra información y podamos caer más fácil a un tipo de extorsión o estafa como estas. Sí, yo siempre he dicho, nosotros a veces en la calle cogemos el teléfono, la quincena está llamando a la esposa o el esposo, mi amor, ya me consignaron el sueldo, me llegaron 600, un millón de pesos, en plena calle, y la gente del lado está colocando cuidado. También yo recomiendo, una de las cosas más importantes para que la gente no se vea inmensa en una investigación, es no prestar la cédula, que venga, présteme su cédula para que me retire una plata que me giraron. Ojo, que esas personas se están judicializando, los que presten las cédulas o los que cobren los dineros, estos productos de una extorsión. Yo le tengo una pregunta acá. Yo tengo un hijo adolescente recientemente lo llamaron al celular para decirle que se había ganado 400,000 pesos, pero él tenía que consignar algo en una tarjeta, bueno, algo así. Me preocupa aquí el tema de los menores de edad. Si no hay vigilancia de los padres, ¿cómo se hace seguimiento a las extorsiones de los celulares en los menores de edad? Bueno, nosotros estamos trabajando de la mano con Infancia y Adolescencia. Ese es un problema, ese es otro tipo de estafa o extorsión. Feliz ganador. Mensajes de textos falsos, premios de Caracol, RSN, empresas que dan premios, pero esto no, esto es falso. En los mismos colegios se está viendo los alumnos exigiéndole plata a otros por X o Y motivos. Nosotros hemos hecho como unas 6-7 capturas. También tenemos eso de suplantación de autoridad. El mes pasado se capturó suplantado a un señor coronel la forma de él o engañar a las personas era para incorporarlos a la policía directamente en la Escuela General Santander. Volvemos a los premios. En los premios está todo el mundo que se ganó un premio, se hacen solicitudes de recarga, exigencias de dinero de 2 a 5 millones de pesos. También vemos otra modalidad que es las falsas ofertas de empleos y préstamos, que van a sacar un préstamo y comienzan que para que ese préstamo le salga tienen que comenzar a consignar 2,000 de no sé qué, 5,000 para cierta eso y 10,000, 20,000 pesos. Salen estafados, más de uno están siendo estafados, pues la necesidad del dinero. Sí, señor, estos casos son muy, muy frecuentes y como dicen por ahí de poquito en poquito, señor Puchito, entonces imagínese un estafador de créditos de 50,000 en 10,000, ¿cuánto no se va haciendo, Carlos? Pues sí, señora, ahí está. Pues, intendente, muchas gracias por estar con nosotros, por contarnos tanto. Le invitamos a que nos esté instruyendo diariamente del tema y la mejor manera de uno no caer en esto es denunciar. Sí, yo los invito de verdad con aquí con los del cuadrante, con la policía a nivel Soacha. Nosotros, mi número de celular, para antes de que se me olvide, es el número 310-259-5793. Las 24 horas, estamos para recibir casos de secuestro, extorsión y estafas. Cualquier cosita por este número, esta línea, yo los voy asesorando mientras nos encontramos. Los invito a denunciar, por muy poquita la cifra que sea, 2,000 pesos, no nos interesa. Es para hacerle seguimiento, claro. Sí, repetimos, claro. El número, por favor. 310-259-5793. Ahí está, una forma para que no nos dejemos engañar y para que denunciemos a tiempo, porque puede que si no lo denunciamos, esa persona pueda seguir estafando más. Entonces, ahí tienen el número. Intendente, muchas gracias.